Bueno, de todas maneras, como hacemos cada miércoles, con un énfasis especial los miércoles, vamos a estar orando en un instante más y pidiéndole a Dios que Él siga sosteniendo nuestra vida en sus manos, en sus brazos, y siga obrando como Él lo hace, con toda misericordia, con todo poder y siempre en favor de aquellos que son sus hijos y sus hijas. Así que, aunque estemos aquí con alguna preocupación, alguna dificultad, alguna necesidad, estamos en un buen lugar, estamos en la presencia del Señor y a Él le pedimos entonces también que tenga bien atendernos en esas situaciones, ¿no es cierto? Y Dios es fiel y Él efectivamente lo hace. Así que, el Señor seguirá prodigando su misericordia y su gracia sobre usted también. Vamos a compartir en esta noche un mensaje que tiene que ver con cómo es una iglesia que crece. Yo me estoy escuchando mal, pero no sé por qué. Quizás sale bien, pero yo me escuchaba mal. ¿Cómo es una iglesia que crece? Estamos en una iglesia que crece. Una iglesia creciente, una iglesia que está manifestando un crecimiento. Y esto, si bien trae gozo a toda la congregación, no es algo por lo cual nosotros nos tengamos que arrogar la autoría, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, como dice la Biblia, Dios da el crecimiento. Así que esto está implicando, si la iglesia crece, es porque Dios está allí, por eso está dando crecimiento. Pero además de esto, es porque Dios está viendo que la iglesia está alineada de acuerdo a su propósito para cumplir con la misión que tiene aquí en la tierra. Y entonces, Dios derrama esa bendición sobre todos nosotros. Bendición que es para gozarnos, como recién decíamos también, pero es una bendición que al mismo tiempo implica un desafío, ¿no es cierto? El desafío es, no querer conformarnos, es decir, uy, qué lindo, bueno, bárbaro, hasta acá está bien, sino es el desafío de decir, bueno, y Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que vos todavía puedas seguir dando mayor crecimiento al que ya nos has estado dando? Porque en definitiva, para eso está la congregación, ¿no es cierto? Para eso está la iglesia, como si fuera un silo, un granero, donde tiene que haber cada vez más espacio para una mayor cosecha. No podemos decir un día, uy, se llenó el granero, bueno, listo, que no haya más cosecha. No, de ninguna manera. Tenemos que ver cómo agregamos o agrandamos los graneros para que Dios pueda traer mayor cosecha. Así que todo eso es un desafío, pero es un desafío hermoso, ¿no es cierto? Un desafío que motiva mucho y está bueno ver periódicamente personas que vienen por primera vez o van trayéndolas el Señor para enriquecer a la comunidad y para incorporarles a la congregación. Así que tenemos que permanecer con esta visión y con esta actitud, ¿no es cierto? Decir, Señor, por supuesto que estamos dispuestos a que nos use para todavía lograr más de lo que hasta aquí se ha podido alcanzar por la gracia y la misericordia de Dios. Así que está bien que periódicamente podamos ver a Dios como alguien que puede suplir nuestras necesidades, que nos ayuda, el que provee, el que nos da todo. Pero corremos un serio riesgo si los cristianos solo vamos a estar enfocados en lo que podemos recibir de parte de Dios. No está mal, pero es solo un aspecto de lo que es nuestra vida cristiana. Tenemos que saber equilibrar eso con nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro servicio a Dios y la misión que como iglesia debemos cumplir. Así que no podemos sacar una u otra. Tenemos que ser muy equilibrados y muy sabios en cómo nuestra vida refleja ambas cosas. En definitiva, parece que la Biblia habla más en que nosotros como hijos e hijas de Dios, las iglesias, nos ocupemos en aquellas cosas que son del Rey, del reino de Dios. Y cuando así lo hacemos, el Rey se ocupa de todas nuestras cosas y de todas nuestras necesidades. Así parece que la Biblia lo indicara. Ocúpate en las cosas del Rey y el Rey se ocupará de tus cosas, de tus necesidades, de tus situaciones. No te va a hacer faltar nada, pero ocúpate en las cosas del Rey. En los Evangelios dice algo así como busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, serán recibidas por añadidura, como bendición de Dios, ¿no es cierto? Así que tengamos siempre mucho cuidado en un desequilibrio desmedido en estos aspectos. No nos podemos pasar la vida pidiendo y esperando recibir. Tenemos que saber crecer y madurar espiritualmente, sobre todo en nuestra respuesta al llamado que Dios nos hizo. Él nos dijo, vengan, los haré pescadores de hombres. Así que es en este sentido donde tenemos que estar evaluándonos también. Y parte de esto es una iglesia que crece. Participar, ser parte de una iglesia que crece es una enorme bendición, otra vez, porque allí está Dios. Porque uno puede ver a Dios, puede encontrarse con Él, lo puede percibir. Porque estando allí Dios revela, se revela a sí mismo. Y no solo a las personas que van viniendo por primera vez, Él se revela a todos nosotros. Él revela su gracia, su misericordia, su amor, su poder. Y lo podemos ver obrando otra vez en todos nosotros también. Así que es una preciosa manera de crecer en la alabanza y en la adoración a Dios, porque eso genera una respuesta de alabanza, de adoración y de gratitud al Señor y de querer ver nuevas cosas cada día. Así que quería compartir con ustedes este breve mensaje de inspiración, que es cómo es una iglesia que crece. ¿Cómo es una iglesia que crece? Una iglesia como la nuestra, para repasar algunos aspectos y ver que los estamos percibiendo y poder ver cómo los podemos profundizar día a día. Voy a tomar como base un texto, un versículo, que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 5, que dice de esta manera. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Iglesias que crecen. Dice, las iglesias se afirmaban en la fe, se fortalecían, otras versiones dicen, se robustecían en la fe, y el número de creyentes aumentaba cada día. Por eso crece, aumenta, crece. La iglesia del Señor está para crecer, para aumentar en cantidad y crecer en calidad. Allí este versículo está dando cuenta de ambas cosas. Está diciendo que eran las iglesias, y está hablando en plural, había ya más de una iglesia, varias iglesias establecidas. Entonces dice que las iglesias se afirmaban en la fe, y esto habla acerca de su calidad de vida cristiana, de su calidad en la enseñanza del discipulado, su calidad en la vida de oración, su calidad en la búsqueda de nuevas personas, en la propagación del Evangelio, en la predicación del Evangelio, en el servicio a la comunidad. Así que esto es lo que implica crecer en calidad y afirmarse en la fe. Se hacían fuertes en la fe. Y por otro lado está el aspecto cuantitativo. No eran siempre los mismos, 10, 15, 20, 80, 200. No, dice el número de creyentes aumentaba cada día. Como 10 capítulos antes en el libro de los Hechos, dice que todos los días en el templo y por las casas, los creyentes, las iglesias, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Entonces ya ven cómo allí otra vez se ve la coherencia que hay entre el servir al Señor, entre ministrar, entre compartir la palabra, entre evangelizar, para usar una terminología más familiar a nosotros, y el crecimiento que da Dios. Las iglesias están para crecer. Las iglesias están para crecer, tienen en su ADN una posibilidad, un potencial de crecimiento, y entonces Dios efectivamente lo lleva a la práctica toda vez que encuentra estas características. En todas las iglesias debemos crecer tanto en calidad como en cantidad. No es una u otra, sino que siempre uno y lo otro. Y en la medida en que esto se produce, se van dando al mismo tiempo ambas cosas. Pero déjeme entonces compartir con usted algunas características que tiene una iglesia que crece. Una iglesia que crece es una iglesia que cree, es una iglesia que cree, le cree a Dios. No solo creo en Dios, no, le creo a Dios, creo en lo que Él dijo, creo en su palabra, creo en lo que Él ya ha revelado. Y si nos indica algo más, creemos a lo que Él nos está diciendo. Así que es una iglesia que está fuertemente apoyada en la palabra de Dios y en la revelación de Dios. Es una iglesia que cree, por eso cuando lo adora a Dios, está manifestando esa fe que tiene puesta en ese Dios, cuando lo alaba a Él. Una iglesia cuando está orando, está manifestando esa fe, pero esa fe sólida, ¿no es cierto? Esa fe fuerte, esa fe inquebrantable, creciente también, si usted me permite. Lo mismo cuando está intercediendo. Así que una iglesia que crece es una iglesia que cree en primer lugar. Es decir, como decía este pasaje, está afirmada en la fe. En la fe en Dios, en la fe en la palabra de Dios. Así que es una iglesia que se mueve no por vista, no por lo que puede ver, no por lo que le dictan las situaciones, las circunstancias, sino que es una iglesia que se mueve por fe, una visión espiritual de las cosas, de la vida y de la obra y la misión que tenemos de parte de Dios. Una iglesia que crece es una iglesia que aprende también. Y aquí todavía estamos desde este punto de vista de la calidad, ¿no es cierto? La calidad espiritual, la salud espiritual de una congregación. Cuando hay buena salud, entonces el árbol está sano y da fruto. Y asimismo la iglesia, cuando está sana espiritualmente, es una iglesia que aprende y entonces ello después termina dando fruto, tanto en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, como así también en la tarea que cumplimos para el Señor. Una iglesia que aprende es una iglesia que está involucrada en el discipulado, donde cada creyente, como aquí ya hemos empezado el domingo pasado nuevamente, está integrado a alguno de los grupos de discipulado, en donde lo que hacemos es aprender de la palabra de Dios. Pero no solo aprender desde un punto de vista intelectual, sino de comprender la palabra para poder aplicarla a nuestra vida. Así que no estamos tratando de aprender cosas que podrían ser interesantes, pero sin ningún vínculo ni relación con nuestra vida cotidiana. No, la palabra está para formarme, está para transformarme, para hacer que yo sea mañana más maduro que hoy, que pueda crecer, que pueda avanzar en todos estos aspectos. Así que esto trae y tiene su fundamento en la palabra de Dios, la Biblia. Así que no desconocemos la palabra. La palabra es central para nuestra vida y debe ocupar un lugar muy especial permanentemente para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Así entonces lo que la propia Biblia afirma y lo que Dios está esperando no es solo simpatizantes o seguidores, o personas que le caen bien y entonces siguen a Jesús. Lo que Él está esperando, lo que Dios espera y la palabra, la Biblia enseña, es que debemos transformarnos verdaderamente en creyentes o en discípulos, no simpatizantes, discípulos. El simpatizante no tiene compromiso, sigue quizás por conveniencia. Si la cosa se pone media dura y bueno, ya está. El discípulo no, el discípulo está totalmente comprometido con su Señor. No importa lo que acontezca alrededor, estableció un vínculo, un pacto de seguimiento, de entrega, de compromiso y lo va a sostener durante toda su vida. En tercer lugar, una iglesia que crece es una iglesia que comparte. Una iglesia que comparte, una iglesia de puertas abiertas. Más que las puertas abiertas, una iglesia de manos abiertas, brazos extendidos, corazón abierto, ¿no es cierto? Siempre hay lugar en esas iglesias para todas las personas que se acerquen, todas las personas que vengan con necesidad, todas las personas que quieran recibir de parte de Dios, todos son bienvenidos y es una iglesia entonces que comparte, una iglesia abierta. Comparte, bueno, en primer lugar y casi fundamentalmente, comparte las buenas nuevas. Esto es lo más precioso que tenemos para compartir, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Compartimos esa esperanza con gente que no tiene ya ni remota esperanza, muchos de ellos. Así que compartimos de esta manera también compañerismo, compartimos amistad, compartimos el servicio a las necesidades de todas las personas en la medida en que está a nuestro alcance también por la provisión que Dios nos da. Este compartir no es un compartir pasivo, no es que estamos a la espera de que las personas vengan para que les podamos ayudar, sino que es activo. Buscamos, estamos en la búsqueda, así como dice la parábola de aquel que salió a buscar la oveja. Estamos a la búsqueda en nuestro andar cotidiano de ver quién a nuestro lado está necesitando, requiriendo ayuda, servicio, ministración. Como aconteció con aquel samaritano, ¿verdad? Que yendo de camino, dice, encontró al otro que había sido golpeado y asaltado y robado y estaba casi muerto y necesitó ayuda. Así que él nos está simbolizando y ejemplificando a todos y a cada uno de nosotros. Así que es una búsqueda activa, estar siempre atentos, estar invitando permanentemente a las personas, estar teniendo al menos una lista de 4, 5, 6, 10 personas por las cuales estamos orando y viendo de qué manera podemos compartir con ellos algo, algo que genere vínculo, que genere puentes, y bueno, que les vaya permitiendo conocer el amor de Dios y conociéndolo a Él también. Así que cada creyente se imagina si pudiéramos estar orando por 5 o 6 personas. Es sencillo, ¿no es cierto? Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante. Enseguida hacemos una lista de 5 muy fácilmente. Si cada uno pudiéramos estar orando allí por 5 personas, estaríamos orando casi por un universo de cerca de 1000 personas. Mire si Dios podría estar tocando esos corazones, porque la iglesia está comprometida con Él, cree en Él y dispuesta a compartir. Así que seguramente Dios abriría muchas más puertas de las que hasta aquí está abriendo. En cuarto lugar, una iglesia que crece es una iglesia que se compromete. No hay posibilidad de crecer sin compromiso. Pero una iglesia que se compromete, el compromiso se manifiesta de distintas maneras. Tenemos un compromiso de ministerio, de ministrar, de servir a Dios. No hay en esas iglesias demasiadas personas que solo sean espectadores pasivos de lo que ocurre cada encuentro, cada domingo o en cada reunión, sino que todos hemos recibido un llamado de Dios a servirle a través de un ministerio particular, que normalmente, por supuesto, tiene mucha correlación con los dones espirituales que Él ha puesto en nuestra vida. Así que esa es la manera más práctica y directa de poder servir al Señor, por supuesto, a través de los dones del Espíritu Santo. Pero entonces hay un compromiso en ser usado por Dios de acuerdo a los dones que Él ya nos ha dado y en respuesta a ese llamado que nos dio. También con la participación en cada encuentro, en cada evento, en ayuda, en invitación y por supuesto también en el sostenimiento de toda la obra. Así como Dios nos sostiene a cada uno de nosotros y provee para todas nuestras necesidades, nosotros tenemos el privilegio de poder dar a Dios de los diezmos y de las ofrendas, de todo aquello que Él nos ha bendecido durante el mes o la semana o la quincena. Así que con eso las iglesias sostienen su propia vida y lo hacen fundamentalmente en función de cumplir la misión que tenemos, ¿no es cierto? Así que no se trata de, incrementar el confort desmedidamente, sino hacerlo con sencillez y con humildad. Solo hasta ahí. No se trata de otra cosa más que ello. Y el resto, la mayoría de esto, tiene que ver con el servicio a la comunidad y la evangelización de la comunidad. Finalmente, una iglesia que crece es una iglesia que ministra. Es una iglesia que ministra a través de la oración, visitando a los enfermos, estando con ellos, orando por su sanidad. Es una iglesia que ministra a través de la ayuda, toda vez que las personas puedan necesitar alimentos, ropa, elementos materiales. Bueno, todo lo que esté a nuestro alcance es una manera de ministrar en el nombre del Señor y lo hacemos también. Es una iglesia que está siempre dispuesta a ministrar con un abrazo. Hay mucha gente que necesita aliento, ánimo, afecto, contención y Dios te tiene a ti. Y tiene tus brazos para que vos abraces a otro en su nombre. Así que qué bueno cuando esto se produce también, sobre todo por lo que trae como resultado en la vida de aquel que recibe eso, ¿no es cierto? Es una iglesia que ministra dando ánimo al que está desanimado, trayendo fortaleza al que ya estaba débil y con sus brazos caídos. Es alguien que trae consuelo, una iglesia que lleva consuelo a aquellos que están enlutados o han tenido pérdidas. Es una iglesia que brinda cuidado y protección a aquellos que se encuentran desprotegidos o desahuciados. Así que estas son algunas de las características que tiene una iglesia que crece. Es una iglesia que cree, una iglesia que aprende, una iglesia que comparte, una iglesia que se compromete, es una iglesia que ministra. ¿Eh? Y otra vez, todos, como cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo, y en armonía, no estamos en la iglesia para abrir una grieta dentro de la iglesia, como se produce a veces en la sociedad, de ninguna manera. La iglesia del Señor es un pueblo, un cuerpo, una familia, y entonces estamos unidos y en armonía en el Espíritu de Dios. Todos, como un cuerpo, en armonía, cumpliendo cada uno su función con alegría. De esta manera es como crece una iglesia. Y por eso ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133 lo expresa de esa manera que muchos conocemos, ¿no? Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Por qué? Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. El aceite es una figura del Espíritu Santo y esa caída, ese derramamiento es una unción del Espíritu. Que la iglesia tiene cuando los hermanos viven de esta manera que acabamos de mencionar. Y entonces viene esta bendición de Dios y esta añadidura de Dios. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, no en todo lugar, no en cualquier lugar. Claramente la Biblia dice, donde se da esa armonía de todos los hermanos unidos en armonía, cada uno sirviendo al Señor de acuerdo a la función que le toca y haciéndolo con alegría. Cuando se da eso, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que no hay mucho misterio, sino solo ubicarnos y movernos y vivir de acuerdo a lo que Dios ya tiene previsto y nos ha enseñado a través de la palabra. Entonces, cuando así se hace, y el Señor bendice y trae vida eterna a través de la salvación de muchas otras personas todavía también. Para finalizar, ¿sabe? Todo esto se da en el contexto de dos elementos que son fundamentales. Si falta uno de estos dos, por más énfasis que pongamos en todo lo otro, tampoco va a haber resultado. Estos dos elementos son obediencia y santidad. Obediencia y santidad. Ambas cosas están íntimamente relacionadas, casi como que no las podemos separar. Entonces, una iglesia, para que sea una iglesia que crece, obviamente necesita obedecer al Señor. Si no es una iglesia que está en pecado, porque entonces estamos desobedeciendo. Si no hay obediencia, hay desobediencia. Entonces una iglesia debe estar obedeciendo al Señor, y obedeciéndole fielmente y cumpliendo todo aquello que ya Él ha dejado establecido como mandato o como enseñanza. Así que tenemos que estar obedeciendo en todo al Señor. Pero si nosotros intentamos obedecerlo, pero no hay santidad, es lo mismo. Es como decir, no, le voy a obedecer y voy a ir a predicar el Evangelio a mi vecino. Pero si yo no estoy en santidad, no va a haber poder del Espíritu Santo. No hay unción. Dios no se va a revelar. Dice, mirá, tenés muy buenas intenciones, pero lo primero que tenés que hacer es limpiar tu vida y limpiar tu corazón. Porque Dios va a usar instrumentos, pero deben ser instrumentos limpios, santos, santificados. Lo tenemos expresado en nuestra declaración de misión, glorificar a Dios siendo instrumentos santos, claro, porque Dios no usa otro tipo de instrumentos. Él va a usar nuestra vida y tu vida cuando efectivamente esté limpio, cuando haya santidad. No está hablando de perfección. No está diciendo que podemos y debemos pretender de que nosotros no nos equivocamos, no pecamos, no cometemos errores. No, de ninguna manera dice eso. Dice que efectivamente vamos a equivocarnos, a cometer errores y alguna vez también a pecar. Pero lo que dice y lo que debemos hacer inmediatamente es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para que Él nos pueda limpiar, y renovar y restaurar, y entonces no habrá carga ni habrá culpa, y solo habrá una nueva santificación en nuestro crecimiento espiritual. Así que eso es muy diferente. Pero debemos estar de esa manera, es decir, sin cuentas pendientes, sin nada pendiente delante de Dios. Entonces eso es vivir en santidad y crecer cada día más en este aspecto. Ahora, uno puede pretender ser santo, pero no es para quedarnos solamente viviendo en un monasterio o en la cima de un monte. No, el Señor dijo, no, deben ser santos, pero hay que salir a servir y administrar las necesidades de la gente. Así que dijo, obedezcan. Sean santos, vayan y hagan discípulos. Vivan en santidad, vayan y hagan discípulos. Vivan con toda limpieza y pureza de corazón, de mente, etcétera, y vayan a predicar el Evangelio. Así que se trata de ambas cosas, obediencia y santidad. Debemos seguir creciendo en estos aspectos y fortaleciéndonos día a día en estos aspectos y velando por todos estos aspectos para cuidarnos. Para cuidar este entorno que sea verdaderamente espiritual, del Espíritu Santo de Dios, en un entorno en el cual Él se pueda manifestar y se pueda revelar, así como lo está haciendo entre nosotros en este tiempo también. Y eso entonces otra vez produzca resultados, no solo en mi propia vida, en la vida de cada uno de nosotros, sino sobre todo en la vida de la mayor cantidad de personas posibles que aún no tienen salvación y vida eterna. Entonces, eso es lo que nos tiene que movilizar. Jesús no pasó un instante de su ministerio aquí en la tierra sin tener en su mente esa misión y el cumplimiento de esa misión, dar su vida en rescate por muchos. Y claro, estaba con sus discípulos y compartía tiempo con sus discípulos, pero siempre en función de ver a quién más puede conocer el amor del Padre. Y entonces él lo compartía permanentemente. Y efectivamente algunos lo rechazaban. Y es más, lo rechazaban de tal manera que lo agredían y lo perseguían y terminaron golpeándolo y terminaron crucificándolo, etc. Y no obstante, le predicaba todo el que podía y muchos de ellos, obviamente, lo recibieron como Señor de sus vidas. De igual manera nos tiene que ocurrir a nosotros. Así que yo quiero invitarte a que te puedas gozar profundamente en este tiempo, en lo que Dios está haciendo entre nosotros. Por la gracia de Dios, somos una iglesia que crece. Somos una iglesia que crece. Y esto implica que, de alguna manera, y por definirlo de alguna forma, estamos haciendo las cosas de la manera en que a Dios le agradan. Otra vez, cuidado con creernos que ya estamos entre los laureles, ¿no es cierto? No, nada de eso. Cuidado con pretender, no, nosotros ya estamos en otra dimensión. No, cuidado, mucho cuidado. Con toda humildad, Señor, hoy confirmo mi consagración y mi entrega personal. Hoy también traigo mi vida, todo lo que soy, a tu altar y yo lo doy como una ofrenda a ti. Diariamente. Así que hay luchas, hay pruebas, hay necesidades y siempre vamos al altar de Dios. Siempre vamos a su trono de gracia. Y allí, aquí estoy, Señor, te ofrezco todo lo que soy. ¿Vio? No, te ofrezco todo lo que tengo. No, Él quiere tu vida, Él quiere mi vida. Así que le ofrecemos lo que somos, y así como estemos. Y el Señor será capaz de restaurarnos, sanarnos, fortalecernos, darnos sabiduría, darnos visión, darnos ánimo, darnos consuelo, satisfacer toda necesidad emocional, espiritual, física y material. Claro que sí, Él se va a revelar de esa manera. Pero lo que Él está buscando es que podemos ir juntos, dice el Señor, me acompañás, dice el Señor, vamos a ver a tal persona, vamos a orar por tal persona, vamos a visitar a tal, vamos a invitar a tal otra persona. Sigamos sosteniendo esta bendición y haciendo que cada vez crezca más y más. Estamos en un punto en el cual es muy probable que Dios nos sorprenda como iglesia con cosas mucho mayores de las que hemos visto hasta aquí. Estamos en un punto de inflexión en cuanto al crecimiento de la iglesia, no solo en calidad, sino en cantidad. Así que está orando mucho por ello y a la expectativa de aquello que Dios pueda mostrarnos en lo sucesivo. En lo sucesivo es nuestros próximos pasos, en nuestros próximos pasos. Que el Señor te bendiga, te siga bendiciendo, siga derramando de su gracia y de su gloria sobre tu vida. Recordá que sos una mujer o un hombre de Dios, sos una hija o un hijo de Él. Y Él se complace en tu vida y quiere que vos te deleites en Él. Y que aprendas a confiar siempre, cualquiera sea la circunstancia, porque Dios es fiel. Y sus ojos, dice, siempre están contemplando la tierra para buscar a aquellos que tienen un corazón inclinado a Él para poder bendecirlos de la manera en que lo estén necesitando. Seguramente en este momento, en esta noche, en este lugar, el Señor que está aquí está poniendo sus ojos sobre tu vida también. Porque es una manera de decirte, yo sé lo que pasa en ti, yo sé lo que te está pasando, yo sé cuál es tu necesidad, pero al mismo tiempo Él quiere mostrarte sus planes, sus propósitos y hacer que tu mirada no quede solo encerrada o limitada a lo que está pasando en este tiempo muy cerca tuyo. Él está obrando, Él va a seguir obrando, pero al mismo tiempo Él quiere que vos eleves tu mirada y veas más allá de estas circunstancias. Hoy venía viajando, que fui a visitar a mi madre. Y tuve la oportunidad de ir en un avión que era muy barato, así que aproveché eso. Y al volver esta mañana, estaba todo nublado, súper nublado. Bueno, usted sabe, está nublado, llovizna, humedad, feo, destemplado. Pero el avión subió y después que pasó a las nubes, usted lo sabe, ¿no? Siempre aparece, está todo celeste, el sol brillando. Bueno, Él quiere elevar tu vista porque siempre, más allá de la tormenta y de las nubes, para tu vida, de parte de Dios, siempre hay un sol y un celeste cielo esperando para que vos pongas tus ojos en ello y te deleites. La tormenta estaba, pero veas más allá, veas más allá. Seamos bendecidos, vamos a orar y luego también a compartir la oración entre todos. Permítame ahora terminar este tiempo en oración. Y Señor, queremos darte infinitas gracias y reconocerte como el autor de todo lo que está aconteciendo entre nosotros como pueblo tuyo y como iglesia. Señor, qué tiempo precioso, cuánto lo estamos disfrutando y lo estamos gozando. Señor, no solo por nosotros, sino porque vemos que las personas están siendo alcanzadas, están siendo cambiadas, transformadas, Señor, porque vemos personas que efectivamente vienen al conocimiento tuyo y comienzan a experimentar tu amor, y ven cómo sus vidas son orientadas, y vemos nosotros cómo su fe va creciendo, Señor, día a día, porque van confiando cada vez más en vos, porque ven y reconocen que tu mano poderosa les cubre, les guarda, les provee. Señor, has dado trabajos, Señor, has traído fortaleza, has traído consuelo, has traído sanidad a la vida de muchos, has traído, Señor, un nuevo tiempo para muchos matrimonios. Señor, nos gozamos en todo eso, y sobre todo porque tu reino está siendo extendido, Señor. Y esa es la misión que tenemos aquí y nos da tanto gozo y tanto placer poder ser útiles en ese aspecto. Señor, otra vez damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, pero deseamos más, deseamos mucho más, Señor, porque se trata de levantar en alto tu nombre y de que tu nombre, el nombre del Todopoderoso y Soberano Dios, sea conocido y reconocido en toda esta comunidad, en todo este barrio, en toda esta ciudad. Señor, seguimos clamando por todo Florencio Varela y aún más allá, Señor. Y estamos, como compartíamos recién, comprometidos en oración, aprendiendo, pero Señor, también predicando tu palabra para que entonces, como semilla, el Evangelio pueda venir a los corazones de muchas personas. Señor, que atiendas ahora las oraciones, las peticiones de tu pueblo reunido en este momento, Señor, y tendrás especial atención en aquellos que están pasando por algún tiempo de dificultad, algún tiempo de lucha, de prueba, Señor, también tu fuerza, tu poder, tu gloria, tu presencia se va a manifestar en esas personas. Estemos aquí o estemos intercediendo por otros que no están. Señor, tú eres fiel y eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, que así sea. Le voy a pedir que tenga muy presente en sus oraciones también.